hoy lunes 4 a las 19 horas en el Auditorio Juan Carlos Bustrías Ortiz del CMC. Comienzan los conversatorios de Medrar y para hablar un poquito de qué es Medrar y de qué se va a tratar la primera charla del día de hoy, la tenemos a Laura Quintero, organizadora de estos encuentros y que pertenece justamente a la provincia de La Pampa. Hola Laura, ¿cómo estás? Bienvenida, Paula y acá y Eliana Becaría te saludan. Hola Paula, hola Ana, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Contanos un poco qué es Medrar y cómo surge. Bueno, primero explicar un poquito de qué trata el término, sí. Porque nada, yo lo descubrí hace muy poco y me pareció una terminología muy bonita. Estaba viendo un documental y aparece la palabra medrar y que hablaba de que medrar es desarrollarse, es crecer, es lo que atravesamos todos los seres, desde una planta hasta una persona. Desde la unión de dos células que van a desencadenar en el nacimiento de una persona, eso es medrar, eso es desarrollar. Y me gustó mucho la idea para traerla a los conversatorios, porque un poco la idea de los conversatorios es que pasemos distintas personas de la ciudad de Santa Rosa, actores, actrices de nuestra comunidad, para hablar de salud y ambiente. Bien. Y desde un entorno, desde toda nuestra comunidad, no podemos estar ajenas las personas. Y ya creo que hablar un poquito de salud es dejar de pensar en que la salud solamente es no tener una enfermedad. Sino, además, Laura, discúlpame que te corte, es algo, dos cosas mencionaste fundamentales para el equilibrio, ¿no? Tanto nuestro internamente como para con el ambiente, ¿no? Si uno está bien, siempre te dice que si uno está bien de salud, cuida su salud y cuida el ambiente en su entorno, el equilibrio se llega. De algún modo, sí. O sea, somos una generación que no conocemos prácticamente el equilibrio, creo yo. O sea, porque no hay, por ejemplo, hace rato estaba pensando un poco, estoy un poco ansiosa, como muy contenta de este proyecto, y pensaba, digo, qué loco pensarlo desde lo básico, ¿no? Desde pretender una comunidad, una sociedad sana, teniendo un ambiente colapsado, no, no cuadran los números, ¿no? O sea, y somos una generación que no conocemos este tipo de equilibrios, porque ya nacemos con conceptos de cambio climático. El cambio climático hace muchos años que viene en boga, lo que pasa es que pensamos siempre en películas futuristas, ¿no? Sí. Y hoy, por ejemplo, tenemos en la semana pasada, donde un lunes hizo 30 y pico grados de calor y un miércoles helada. ¿Viste? Son esas pequeñas cosas que de repente tenés un cultivo destrozado y por ende tenés alimentos más caros y gente que puede comer de una manera o de determinada manera también. Todo tiene que ver con todo y que sea, que no. La intención de este proyecto es que no sea una frase trillada de que todo tiene que ver con todo, porque venimos de creer que nada tiene que ver con nada, como pequeñas islas, cosas separadas. No, está todo vinculado. La salud está íntimamente vinculada a nuestro ambiente y es hora de que nos arremanguemos y que empecemos a hablar de cosas para saber, para ponernos a tono, para entender algunas cuestiones, desde que de qué se trata la fotosíntesis hasta qué decido llevarme a la boca como alimento, está vinculado. Entonces, de algún modo, la idea de Medrar es eso, contar un poco e involucrarnos, porque mientras más sepamos, más vamos a poder decidir y más vamos a poder pedir que se implementen políticas o poder elegir también, ¿no? Laura, ¿qué tal? Eliana te saluda. Vos sabés que te escuchaba atentamente esto de la vinculación entre la salud y el medio ambiente. Hace unos años las empresas como que buscan el tema del reporte sustentable, como que ya lo han puesto como una priorización dentro del funcionamiento de la empresa. No sé si estás de acuerdo. Mira, no sé mucho del tema, al modo empresarial. Creo que es fundamental también de que pase a ser un tema, lo ambiental, también un tema de todas las personas, no solamente de ver si las empresas cumplen o el Estado cumple, sino de que cada uno en su casa sea consciente también de qué gotita puede aportar también, ¿no? Claro, exacto. Por eso digo de esto de el tema de separar los residuos, de claro. diferenciar lo orgánico, lo inorgánico, que quizás antes esto no sucedía, claro, ni se tenía en cuenta. Claro, eran términos que uno lo englobaba. No los incorporaba. Sí. Inclusive lo de soberanía alimentaria también, ojo. Exactamente. Yo entiendo a la soberanía como un todo, no solamente como la soberanía alimentaria como algo para comer o alimentarse, ¿no? O sea, de qué nos alimentamos tiene que ver cómo lo cultivamos y cómo lo cultivamos tiene que ver con en qué estado está el suelo, y el suelo también lo podemos hacer en casa, compostando. Sí, vos... Entonces, sumo a esto que vos decís, la cantidad hoy en día, salvando no el término, pero digo, la cantidad hoy en día de dietas que hay para las distintas personas para atravesar distintas enfermedades o lo que fuere por este cambio en los alimentos. Es increíble el cambio en los alimentos que se da. Y por ahí lo conversamos, las frutas no tienen el mismo sabor, las verduras no tienen el mismo... Digo, que está todo totalmente vinculado. No tienen el mismo vinculado. Y tampoco tienen sabor. Tal cual. Ni de ahí en más, ni las propiedades, ¿no? Y les voy a decir una cosa, sumando a esta conversación, a este debate. También la cantidad de bebés o niños con intolerancias, intolerantes a la lactosa, intolerantes a la proteína de leche, a las harinas, totalmente. Es increíble. Sí. Bueno, esas cosas, chicas, las voy a invitar al conversatorio, por favor. Esas cosas las tenemos que hablar todo el tiempo. Sí, ya lo creo. Tienen que ser de debate instalado y también de, no solamente de debate instalado, y que no se entienda la palabra debate a veces como riña, como pelea, ¿no? Como que hay que poner ideas sobre la mesa y empoderarnos también en eso, en esas cuestiones, en esa terminología. Porque empoderándonos es donde vamos a poder decidir también. Es muy importante. Sí, muy y importante además el debate desde, como vos decís, el debate desde el tomar conciencia del aprender, el debatir de, más allá de que lo que sucede hoy en día, que lo que se habitúa es resuelvo sobre la marcha. O sea, bueno, tengo alguna intolerancia a tal cosa, cambio la alimentación. Voy a la nutricionista o voy al médico o demás. Y en realidad decir esto, a ver... Tratar de colaborar con el ambiente para que el clima pueda ir mejorando. O sea, ¿qué puedo hacer yo para mejorar el medio ambiente? Las condiciones estas, ya sea climáticas, las condiciones del suelo, todo. Sí. Esto que vos mencionabas, lo adelantábamos medio en chiste y medio en serio con Pau hace un ratito. Tuvimos un fin de semana de frío y muchísimo viento y mañana se prevé 30 grados. Claro. Entonces digo, claro. Como tomar conciencia a través del debate. Totalmente. Lau, ¿qué compromiso que implica? Porque antes se nos puede acusar de no saberlo, pero ahora con estas charlas y con toda la concientización que se está haciendo, medio que no podemos dar vuelta, no darle la espalda a lo que estamos escuchando, implica una gran responsabilidad y un gran cambio personal y de cultura. Sí. Y yo creo que es fundamental ir a lo básico, a volver a comunicarnos con amor, a dejar de decirnos, bueno, basta, acá todos somos culpables. No, dejar de empezar a tejer redes con amorosidad y ver de lo que somos capaces de lograr. Fuimos capaces como especie de lograr cosas terribles, pero cosas maravillosas también. Y a grandes rasgos y a mínimos rasgos también. O sea, acá como, mientras seamos, no sé, 20 personas compostando, va a haber un cambio importante. Y si lo empezamos a contagiar, eso también, viste, como a veces nos reímos acá en el trabajo, en la dirección de educación, con algunos compañeros, y decimos, bueno, viste como la mala onda se contagia, que si estás en un lugar donde todo el mundo te machaca así malas noticias o cosas densas, que al rato terminás reproduciéndolas. Bueno, si hacemos el efecto contrario, también se contagia. Totalmente. Entonces, de algún modo creo que es volver a la partícula principal y empezar a comunicarnos con amorosidad y a partir de eso empezar a hablar de cosas positivas y de cambios posibles. Exacto. Que son mínimos, pero recontra posibles, y que si lo hacemos de a poquito entre varias personas, En un futuro capaz que tenemos da frutos. Resultados grandes. Tal cual. Totalmente. Laura, y más que culpa, quizás es responsabilidad. Todos somos responsables. Por supuesto. Así es. Me supuesto, parece que más de culpa supuesto. Es como tomar la responsabilidad. Te consulto, ¿quiénes fueron convocados para participar de este conversatorio que se desarrolla hoy? Mira, tuvimos algunos vaivenes con las fechas, con los horarios, así que hoy sería como el inicial, la piedra angular, digamos, de los Medrar. Va a estar Flor Frur, que es ingeniera de recursos naturales. Es una grosa, es una comunicadora, una educadora que toma el ambiente como un todo y tiene una mirada muy interesante, así que va a estar imperdible hoy a las 19 horas. Esto, y después, sí, todavía no tengo fechas confirmadas, pero bueno, he ido hablando con varias personas de nuestra ciudad, por ejemplo, con la gente que está en la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, con personas que tienen un espacio, por ejemplo, cultural, permacultural en Tuay, la Mollison, Walter Muñoz, que es un referente de nuestra ciudad en cuestiones de plantas autóctonas, porque es fundamental también saber de plantas autóctonas y plantas invasoras, por ahí saber cómo equilibrar el ambiente también con eso. Paola Ruggiero, también hemos estado conversando acerca de poder arrimar su visión acerca de la salud, que es sumamente interesante. Son distintas personas con distintas miradas. Bien. Y eso es lo que más me gusta, que sea diverso. Exacto. Sí. Esto sí. Se va a desarrollar durante todo el año, ¿verdad? Por ahora tenemos previsto hasta calendario hasta julio. Uh-huh. Y la idea es, si lo vamos a ir prolongando y que se instale, sería lo mejor que nos puede pasar. Bien. Olvidar. ¿Hay alguna página o cómo puede la gente inscribirse para poder participar de estos conversatorios? Mira, estamos teniendo una planilla que está en el feed de Educación Santa Rosa, del Instagram de Educación Santa Rosa. Bien. Abajo la imagen del flyer, digamos, del evento, de Medrar. Y ahí está la plataforma. Genial. Para todos y si no, por las distintas redes, por tanto las redes como la Dirección de Educación o las redes personales de quien les habla. Perfecto, perfecto. Para que aquellos que quieran inscribirse, ahí tomen nota para poder sumarse a este interesante conversatorio, claro, la verdad. Que quieran inscribirse, que quieran sumarse, que quieran aportar su granito de arena. La idea es que esto sea como un puntapié de un gran tejido. Exactamente. Laurita, muchísimas gracias realmente por esta comunicación. Mucha mere. Gracias a ustedes. Éxitos, muchas, éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya estaremos ahí acompañando. Pregunta importante. Sí, sí. ¿De esta conversación después se va a subir? Mira, la idea es poder generar registros. No sé, estamos viendo de poder la próxima transmitir en vivo y poder guardar esos vivos. Pero bueno, por cuestiones técnicas esta vez no se puede lograr, pero sí va a haber un registro visual. Ahí está, para los que no podemos ir justo hoy. Pero... Exactamente, sí. Ya hubo varias tiradas ahí, bueno, así que estamos atendiendo a los pedidos. Sí, además lo que se va a generar de ahí va a ser muy bueno para poder después transmitirlo acá en la radio. Va a estar bueno. Sí, sería hermoso. Genial. Laurita, un abrazo grande. Gracias. Chau, suerte. Hasta luego.